engaña a la mujer para que sepa quién es el hombre. Las hembras quieren adueñarse del poder y que nos mande no tiene nombre. Y el maridito lo trae bien frito. Por eso al diario hay que pegarle un descontó hasta que diga ya papacito. No sean ingratos, no le peguen a patadas. Hay que pegarles con la fuerza del amor. Hay que dejarlas a besitos desmayadas. Hay que pegarles. El hombre, las hembras quieren adueñarse del poder y que nos mande no tiene nombre. No sean ingratos, no le peguen a patadas. Hay que pegarles con la fuerza del amor. Hay que dejarlas a besitos desmayadas. Hay que pegarles en el mero corazón. Hay que pegarle.